mira tu caminar. Está haciendo volverme loco ese dulce vaivén. Tiene medio fundido el coco tu sonrisa maravillosa, esa dulce mirada tuya. Cuando siento que tú me dices así, te quiero a ti. Yo no sé qué será, algo raro me está pasando. Me siento fallecer si a mi lado va caminando así.